Ahora que por fin llega el buen tiempo, prepárate para lo mejor del verano y pon a punto tu Dacia. Verifica en Dacia.es cuál es tu descuento de incondicional Dacia y además llévate hasta 7 años de garantía con Dacia Zen. Solo por ser un incondicional Dacia y solo en Dacia Service. Pide cita y ven.

Qué manera de comenzar tan potente esta segunda hora de Hard and Heavy aquí en Radio Activa. Yo soy Cristian Restrepo, el mapache desde la cabina de Radio Activa Medellín para todo el país. Bienvenidos a esta segunda hora de puro heavy metal y también de hard rock. Escuchábamos a Judas Priest del 90, Painkiller. En esta segunda hora vamos a tener bandas como Iron Maiden, vamos a tener también a Lamb of God, a los que les gusta el doom metal, viene Candlemass. Creator, más adelante, Rata Blanca con los sonidos del metal en nuestro idioma. Viene Motley Crue y Looks That Kill. La invitación para que deje su mensaje, deje su nota de voz, mande una mano cornuta, mande el emoji de la mano cornuta a través de nuestro WhatsApp, que es el 300-534-0776. 300-534-0776. Y pida sus canciones también en esta noche de hoy, en este cierre de domingo. Retomamos el año 2022 con la banda Blind Guardian y Violent Shadows, quien Hard and Heavy. Oh! lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radio Activa. En Radio Activa. Radioactiva, al aire, Hard and Heavy. La luna es su única amiga, le daba fuerzas para... desde Argentina teníamos a Rata Blanca y la leyenda del Hada y el Mago aquí en Hard and Heavy. Vamos avanzando en esta segunda hora de hoy domingo. Espero la esté disfrutando. Cuénteme a través de nuestro WhatsApp 305-3407-76 desde dónde se reporta, en qué parte del país se encuentra o en qué parte del mundo nos está escuchando, porque también tenemos señal de streaming. No solamente tenemos nuestros diales 102.3 en Medellín y 97.9 en Bogotá, sino también nuestra señal de streaming en www.radioactiva.com. Viene en camino Falling in Reverse. Viene Creator, otra alemana más. Este está lleno de bandas alemanas hoy. People of the Lie. Antes vamos con Five Finger Death Punch, pero antes de irnos con esta buena canción que ya les voy a presentar, les recuerdo que el 22 de agosto se presenta en Bogotá la banda Molotov en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. 22 de agosto, como parte de su aniversario número 30. Las entradas las consigue en tuboleta.com y son eventos junto a Radio Activa. Ahora sí, Five Finger Death Punch con Wrong Side of Heaven.

a pretty penny, then I'm getting it. I'm never giving in to anybody, always winning, never kidding. When I die, I'm taking everybody with me. You're never gonna get me, cause you never see a symbol. Yeah, my motherfucking god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm a god, I'm banda que se formó en el año 2008, entre el 2008 y 2010 fue la formación de esta banda, porque el primer disco fue lanzado en el año 2011. The Drug in Me Is You se llama el primer disco de la banda Falling in Reverse, pero en el 2024 lanzaron su más reciente, llamado Popular Monster, en donde se encuentra la canción que acaban de escuchar, Watch the World Burn, aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Una banda que sabe combinar muy bien el metal y el rap, algo conocido como el rapcore. Viene más, vamos a tener a continuación a Lamb of God. Vamos a escuchar una banda colombiana, una banda de Armenia, que tiene una canción que más de uno ha cantado o ha llegado a tararear en un bar o en cualquier lugar, Una Sonrisa al Atardecer, temazo. Pero antes, vamos a escuchar, como les digo, algo de doom metal para esta segunda hora. Candlemass y Bewitched en Hard and Heavy. el lado oculto de la música. ser cuando muero.